Hola y bienvenidos a Reflex Podcast, tu podcast de fotografía. Yo soy Carlos y en este episodio vamos a hablar de cosas de fotografía. Realmente no tengo guión, así que no sé muy bien de qué vamos a hablar. Sí, constipado, como siempre. Cuando no sabes ya es constipado. Así que tengo una voz de pena. Bueno, la verdad es que voz no es que tenga yo ese don, pero bueno. Pues sí, estaba yo el otro día haciendo fotos en Madrid. Se pusieron en contacto unos taiwaneses, una pareja taiwanesa que se había casado en Taiwán. Y bueno, pues estaban de luna de miel en Madrid y dijeron que querían fotos de novios en Madrid y que les gustaba nuestro estilo y que, bueno, pues que si les hacíamos una foto, ya que se habían traído el traje de novia y que se iba a alquilar otro, pues pueden hacerse unas fotos de novia en Madrid, distintas a las que tenían en Taiwán, que supongo serán fotos taiwanesas, con el estilo taiwanés, que seguramente es, bueno, es distinto al que yo sigo. Así que, bueno, pues empezamos a ponernos en contacto. Ella todavía estaba en Taiwán. Pues llegan a Madrid y nos vamos a hacer fotos. La verdad es que la sesión quedó bien chula. Os la pondré por ahí en el link. Pues sí, vamos al retiro. Bueno, lo típico, ¿no? Madrid tiene muchos sitios, pero la gente lo que va buscando es sitios emblemáticos. Pues típicos sitios del retiro, típicos sitios de Madrid. Entonces, ya llevábamos un buen rato. Estábamos en la zona del Palacio Real, el Palacio Real Iluminado, y pues quise hacer una típica foto desde abajo hacia arriba, ¿no? Que te realza. A mí me parece que es una toma bastante, si te sale bien, son tomas difíciles, ¿no? Sobre todo cuando estás haciendo la de noche sin flash, porque yo trabajo sin flash, entonces me apoyo en la luz ambiente o en la luz circunstancial que hay por allí. En este caso, pues había, es un sitio que yo conozco, una esquina, en el que hay un local súper iluminado que desprende mucha luz. Entonces, justamente si el tráfico te lo permite, colocas ahí al modelo y tienes una perspectiva bastante interesante del Palacio Real. Bueno, pues, pero para eso te tienes que tirar al suelo. Te tienes que tirar al suelo en la acera. Además, a mí me gusta trabajar con objetivos más bien largos. Y ese objetivo estaba trabajando con un 35 milímetros. No, perdón, con un 85 milímetros. Es que estaba con el F1.4. Y bueno, pues ahí estoy tirado, estoy intentando encuadrar. Y cuando disparo la imagen, ¿qué creéis que aparece? Sí, una señora. Una señora que, bueno, que quedó genial en la foto, sobre todo la cara de la taiwanesa, como echándola, si los dibujos de manga o de anime fueran reales, esa señora estaba fulminada por la mirada que le echó la taiwanesa. ¿Me jodí la foto? Sí, me jodí la foto, pero bueno, afortunadamente hice más y quedó como esperaba que quedara, pero es cierto que la primera foto me la jodieron. ¿Y por qué pasa esto? Pues porque la gente no tiene ningún respeto o ningún... Ella va a su bola y ya está, ¿no? O sea, tiene que tener necesidad imperiosa de pasar justamente ahí en ese momento y ya está. No me puede rodear o no puede ver que estamos haciendo la foto. Oye, te paras 5 segundos y ya está, ¿sabes? Así que eso me pasa continuamente. Bueno, me pasa a mí, os pasa a todos, ¿no? Gente que se cruza y tal, ¿no? Antes yo procuro, cuando veo a alguien haciendo fotos por cualquier sitio, si veo que estoy, me voy a meter en el disparo, procuro no meterme. No siempre lo puedes evitar, o bueno, siempre te das cuenta, pero hombre, evítalo, ¿no? Y bueno, pues me parece curioso porque subí esa foto al Twitter y la gente decía que, bueno, había de todo, ¿no? Desde que le gustaba más esa que la que iba buscando, porque era como más natural o espontánea, como el que se cagaba en la señora. Bueno, pues ni una cosa ni otra. Es decir, está bien la foto, pero no era lo que buscaba. ¿Por qué me gustan ese tipo de fotografías? Realmente, de abajo arriba, cuando hay un mal modelo, ¿no? En este caso era una novia, pero vamos, que lo hago con bastante frecuencia con bastante tipo de personas. O de modelo. Pues me gusta, pues porque realmente realza, ¿no? O sea, de abajo arriba le estás viendo, le da un aire de grandiosidad, ¿no? Realmente le pones en contexto con el entorno, sobre todo si dejas ver por abajo y por arriba, ¿no? Y no sé, es una imagen que me gusta bastante. Muchas veces quedan centradas, ¿no? Y sabéis que la regla de los tercios, esta es para no centrar las cosas, pero ese tipo de fotografías funciona bastante bien centrar el objeto. Las simétrica, ¿no? Las simetrías en esta imagen funcionan bastante, ese tipo de imágenes funciona bastante bien, así que me gusta. Y bueno, os la dejaré ahí, me pareció curioso. Y bueno, pues es un tipo de imágenes que yo recurro bastante a ellas. Me gusta utilizarla mucho, me gusta tener de cada sesión, me gusta tener siempre de estas. Y ya os digo que quizás también sea pues porque como soy alto, mido 1,90 y siempre casi todos, si disparo a mi altura, es un contrapicado. Y los contrapicados no son tan efectivos en este tipo de fotografías. En otras queda, pueden quedar bien, pero en esto no, pues quizás sea también el defecto. Si midiera a lo mejor 1,50 y todo lo tuviera que ver como para arriba, quizás no me gustaría tanto, no lo sé. Pero el hecho es que me gusta. Bueno, y hoy he aparcado en la calle Robert Capa. Sí. Así que, pero no sé, no me he acordado de hacer una foto. Soy así de idiota. El próximo día, que tengo que volver, voy a hacer una foto, que estoy en la calle Robert Capa. A mí que caminen los nombres de la calle me toca bastante los huevos. Me da igual, porque para mí, no sé, o sea, no tienen connotaciones las calles políticas o tal, ¿no? O sea, es decir, si era un general del militar, pues es un general militar, ¿sabes? También hay curas que tienen calles, profesores que tienen calles, y bueno, pues fue un hecho histórico que sucedió en nuestro país, que puede ser bastante lamentable porque es una guerra civil, pero no es como para, ¿sabes? Es historia. Te joda más, te joda menos, pues a menos que me agrade especialmente, pero tampoco es una cosa que, ¿sabes? Pues ya está. Pues no, aquí no. Nos gusta seguir con estas gilipolleces. Así que bueno, pero bueno, ya que le han puesto el nombre de un fotógrafo, pues hombre, pues vamos a verlo. Y su novia, Gerardo Altaro, pues también tiene su calle. Lo que pasa es que está en la toma por saco. La podían haber hecho una al lado de la otra. O sea, que eran pareja y fotografiaban, y muchas fotos de Gerda son de él, y muchas de ellas son de él, porque muchas veces firmaban las fotos el uno al otro. Bueno, podían haber puesto las calles contiguas, ¿no? Hubiera sido bonito. Pero no, eso ya sería mucho pensar. Que son políticos, que no están aquí para resolver nuestros problemas. Están para resolver los suyos, joder. Y seguramente alguien tiene acciones en los que fabrican las chapas de las calles. Hombre, que tener 30 calles nuevas con todas sus chapitas, con sus bocacalles, con sus esquinas y tal, debe ser una cuenta para mejorar los resultados de un mes de la cuenta de alguien. En fin, cosas aparte. Sony no ha hecho nada, así que no me voy a meter con ella. No me voy a meter con ella, ni siquiera con su community manager. Que hace poco vi que ya habían dado cámaras a profesionales de verdad, para que las prueben, la 9. Me parece bien, Ahora solo me queda ver las pruebas de verdad. No las que Sony, sino las de verdad. A ver si lo vemos. Mientras tanto, he visto pruebas ya de la 850. Y he de deciros que me ha sorprendido la calidad del sensor. Es el primer sensor que ha conseguido los 100 puntos del famoso test de XO. Y bueno, pues esto no quiere decir nada, o sea, son pruebas de test que no tienen nada que ver con muchas veces con el uso real, pero es cierto que las pruebas que he visto, hostias, el ISO que tiene es brutal, el rango dinámico que tiene es espectacular, el sistema este que tiene de, no sé cómo lo hace realmente, que para conseguir captar más luz. Impresiona. Lástima que, joder, tenga 45 millones de píxeles. Te podrían haber hecho una con la mitad. Con la mitad de esos 45 nos conformábamos. Así que tengo la esperanza de que próximamente saquen la Nikon 760 y que tenga este sistema de sensor en un sensor más contenido, más pequeño, de menos píxel, que los fotógrafos como yo lo agradecemos. Bien, es cierto, como he hablado con Twitter, con algún otro fotógrafo, que hay otro tipo de fotógrafos, los de cartelería, los de retrato, no sé, de paisaje, incluso los de interiorismo, que sí les viene muy bien esto de tener muchos megapíxeles. Y bueno, es cierto, es para ellos es más de coña, pero para mí, pues son excesivos, es lo que hay. Así que, bueno, eso por otro lado. Más cosas, Photoshop, presentado en Photoshop CC 2018, más de lo mismo, más gilipolleces, y no han vuelto a reprogramar el programa bien para que funcione correctamente y no consuma recursos ingentes. Mal por hoy. Bueno, a ver si Affinity empieza a meterle caña y se empieza a poner las pilas. Pero, donde sí que va a ser muy mal y veréis cómo recula Adobe. Lightroom es el programa de edición que utilizamos muchos fotógrafos. No te voy a decir la mayoría, pero muchísimos fotógrafos. Lightroom es un programa que tiene muchas cosas buenas, pero tiene bastantes cosas malas. Y una de las cosas malas que tiene es la lentitud que tiene. Es una lentitud exasperante. Una lentitud que la propia Adobe ha reconocido y no sé si ha puesto remedio en esta versión, porque no me he fijado en eso. Lo que me he fijado es que se han cargado... Bueno, había dos tipos de Lightroom, ¿vale? La versión 6, que es la que yo tengo. Bueno, yo tengo las dos, porque cuando tienes la suscripción de Adobe, pues sueles tener las dos versiones. Pero a mí es que se esté actualizando. A mí trabajar la nube de Adobe, la odio. Entonces yo trabajo con el 6. Tengo una copia del Lightroom 6 y lo tengo actualizado. No sé si va por el 6.7 o algo así. Bueno, pues este se lo han cepillado. Directamente el 6, solo le van a dar soporte hasta final de año. Y ahora solamente es el Lightroom CC, que es por suscripción. Veréis cómo recula, porque la mayoría de profesionales se compran los programas. Excepto las suscripciones, no es una cosa que haya tenido muchas características, muchas adeptos entre los profesionales. Y ya he estado hablando con unos cuantos y todo el mundo me ha dicho que se va a cambiar del Lightroom al Capture One. Así que ya veréis cómo Adobe, en cuanto vea que un montón de profesionales han ido y que no consiguió las suscripciones que ellos pretenden, reculan. Así que yo de momento voy a esperar, porque van a recular seguro y ya está. Entonces veremos, esperamos, más de lo mismo. A ver si Affinity se pone las pilas ya, porque si no, Adobe va a hacer lo que le venga en gana. Y hasta aquí el podcast de hoy, cortito. Así que bueno, quiero recordaros que tengo un nuevo podcast de automovilismo, Visto Racing. Os dejo las notas del programa. El primer capítulo está teniendo muy buenas críticas. Ya vamos por el tercero. Que esta noche hablan a Pelianos. Pero bueno, esto supongo que lo escucharéis después. Así que me podéis encontrar en @lamustia, en Twitter. Refred Podcast, también en Twitter. En mi página web, fotocarlocastillo.com. Y sobre todo, salir a hacer fotos. Venga. Hasta otra. Hola y bienvenidos a Reflex Podcast, tu podcast de fotografía. Yo soy Carlos y en este episodio voy a hablar principalmente de Adobe. Porque Adobe tiene una maravillosa manera de tocar a todos sus usuarios. Encanta. Y ha decidido pues que vamos a tocarles estos a los fotógrafos. Que hacía mucho tiempo que no se los tocábamos. Ya que se los tocamos todos los días. Porque todos los días tienen que trabajar con nuestros productos. Entonces, pues vamos a tocárselo. He de decir que la culpa de esto no es solo de Adobe. En mi caso, usuario de Macintosh, Apple tiene mucha culpa. Gran parte de la culpa. Casi toda la culpa. Porque le han dejado a esta empresa el monopolio de las aplicaciones profesionales de vídeo, de imagen de audio. Y abandonando, pues por ejemplo, es el caso de Aperture, o que era su principal competidor. Sí, hay otras aplicaciones, pero realmente quien domina el mercado es Adobe. Y la culpa de que Adobe domine el mercado es de empresas como Apple, que no son capaces de programar un software que le plante cara a esta gentuza de Adobe. Bueno, venga, es que estoy muy caliente. Bueno, pues esta semana Adobe, bueno, la verdad es que había grabado, este es el podcast 21 y lo había grabado anteriormente, lo había grabado ayer, pero resulta que no me había puesto realmente con él, lo había ahí actualizado y tal, pero no me había puesto a trabajar con él. Entonces lo que decía no era del todo cierto, es decir, he borrado el podcast y me he puesto a trastear y voy a grabarlo nuevamente, que este es el podcast 21. Cosas que cambian, vale. Voy a hablar solo de Lightroom porque, aunque Photoshop lo he actualizado, ni lo he abierto porque ya me he cabreado con Lightroom, entonces no quería cabrearme con Photoshop, vale. Lightroom, vamos a centrarnos, Lightroom, vale, tenemos dos versiones, versión CC 2017, vale, y versión CC Classic, vale, o Classic CC, vale. A ver cómo os lo explico para que lo entendáis, que ya es difícil entender el concepto. Hasta ahora existían dos versiones de Lightroom, la versión de la nube, la CC, y la versión de escritorio, Lightroom 6. Lightroom 6 podías comprártelo, es decir, tú podías tener tu suscripción de Adobe y tenías acceso a tu Lightroom CC, que era tu suscripción, y podías, o sea, utilizabas el Lightroom, que era el Lightroom 6, con tu suscripción de Adobe, y ya está. Podías comprarte la suscripción, pagarla todos los meses, o comprarte la suscripción total, que creo que costaba 200 euros. Y tenías el programa de por vida, que decís, hasta que saca la siguiente versión. Es lo que los fotógrafos solemos utilizar más o menos. El programa en el escritorio, tú pagas tu suscripción, y el programa este dura 2 años, 3 años, como llevaba en el mercado prácticamente. Pues mira, 3 años de programa. Pero Adobe, pues para tocar los cojones, ha decidido que esto ya no le compensa. Entonces, ahora va todo con la suscripción de Adobe. La suscripción de Adobe, el pack básico, son 12,90 euros al 12 y pico euros al mes, que incluye el Photoshop y el Lightroom. El Lightroom 6 pasa a llamarse el Lightroom 7, que ya no es el Lightroom 7, ya es el Lightroom CC Classic. Y ya no existe la versión de pago total. Tienes que pagarlo mes a mes con la nube de Adobe. Y esto te da opción a tener la versión CC normal, que es la versión de la nube. ¿En qué se diferencia la versión de la nube de la no nube? En que la de la nube, pues no utiliza catálogos. ¿Esto para qué sirve? Pues aparte de para liarte la cabeza y que si tienes todas tus fotos hechas por catálogos, pues que tienes que trabajar en la puta nube de Adobe. Cosa que los fotógrafos no queremos, trabajar en la puta nube de Adobe. Ni en la de puta nube de Adobe, ni en ninguna otra puta nube. Es que estoy muy caliente, perdonadme. ¿Sabes? O sea, las nubes están muy bien para tener tu copia de seguridad, subiendo cosas y bajando cosas, pero no para trabajar en ellas. Necesitamos un ancho de banda que no existe hoy día para trabajar con miles de fotografías en la nube. Entonces, no, Adobe, no nos gusta esto. Bueno, volvamos con las novedades del Photoshop CC Classic. La interfaz es la misma, no ha cambiado nada. Y yo suponía que con los problemas que está dando reconocidos por Adobe de lentitud de este programa, pues lo hubieran reprogramado. Y cuál ha sido mi sorpresa de que, va mucho más rápido, es cierto. O sea, ahora que las imágenes cargan casi instantáneamente, cuando tú aplicas un cambio, yo ahora mismo estoy revelando aquí una imagen, es prácticamente instantáneo. Cosa que antes ahí tenía siempre un lagueo. Tú aplicas un filtro de los que tú tienes aquí y es instantáneo la previsualización, muy bien, ¿vale? Y tú dices, esta gentuza se ha puesto aquí, se ha dado un curro aquí a reprogramar, que no es ni medio normal, ¿no? Y está muy alejado de la realidad. Es el mismo programa, no han programado una sola línea de código. Y lo que han venido a hacer esta gentuza, pues que es que no tiene otro nombre, es que ahora las imágenes, antes la imagen RAW tiene incrustada una imagen JPG, que es la que se visualiza. Pues este programa antes no la leía, leía el RAW completo, por lo tanto por eso tardaba tanto. Bueno, pues ahora lee el JPG. ¡Ah! ¿Cómo os habéis quedado, eh? Eso, joder. Es que se la han currado esto de Adobe, ¿eh? Es que no tienen ingenieros de software para hacer estas cosas. No, para programarlo bien, el programa, ¿sabes? Un programa que con el tiempo se vuelve pesado y tal. Pues no. Lo hemos hecho así. Lo hemos hecho así y ya está. ¿Y qué mejoras, aparte de esta, que es una mejora significativa en el rendimiento, trae? Pues yo, ¿qué queréis que os diga? No he visto ninguna. Sí, llevo todo el día con él. Aquí intentando, pues no sé, ver cosas. Digo, a ver si los filtros ha cambiado algo, no sé, han metido... Yo no he visto ninguna. Ninguna útil, o sea, alguna tendrá por ahí, no te digo yo que no. Pero a uso real no he visto ninguna novedad. ¿Importa más rápido? Sí. Se previsualiza bien, ¿vale? Lo que debería haber sido, o sea, ¿no? Y, pero mejora. Ninguna. No vas a encontrar, yo qué sé, un nuevo filtro, un nuevo pincel para clonar, que es una puñetera mierda. No da cómo clona este programa, porque evidentemente al no poder generar píxel, pues vamos a ver, vamos a intentar clonar, a ver. ¿Se ha mejorado algo? A ver si ha mejorado algo. Venga. Clono esto. No, exactamente la misma mierda. Para quitar manchitas del sensor te vale, pero para nada más. Para nada más. Restaurar. Vamos a ver. Nada, no. Los filtros graduados. Exactamente lo que teníamos. A ver. El reencuadrar. Lo mismo. O sea, lo mismo que teníamos en revelar. En biblioteca. A ver si tenemos algún cambio en biblioteca. No veo ningún cambio en biblioteca. En imprimir. A ver si veo algún cambio en imprimir. No hay ningún cambio en imprimir. O sea, es el mismo programa. Os lo podéis ahorrar. Directamente. Sé que con vuestro Lightroom 6, si lo tenéis pagado, que no merece la pena en absoluto el cambio este. Ni por la velocidad, es que no merece la pena. Yo he hablado con un par de compañeros ya y me han dicho que esto ya que no. Que aunque sea dolorosa, van a migrar al Capture One. Y los entiendo. Yo, sinceramente, si tuviera tiempo, en cuanto pase esta temporada de trabajo fuerte, este invierno, es posible que me ponga a empollar Capture One. Y porque el módulo de revelado es infinitamente mejor. El módulo de revelado sigue siendo el mismo, el cámara RAW. Sigue siendo el mismo cámara RAW que tenemos. No han incorporado nada. O sea, da soporte a las nuevas cámaras. Y el cambio que he visto, Bueno, pues te vas aquí en revelar, básicos, curva de tono, blanco y negro, dividir tonos, detalle, exactamente igual, correcciones de lente, exactamente igual, manual o tal. Y aquí tenemos un nuevo menú que se llama transformar. Tenemos el loop split, automática vertical. Vamos a coger un edificio. Venga, a ver. Sí, con esto, ¿qué podemos hacer? Estoy dibujando una línea recta. en este edificio. Vale. Esto sirve para enderezar imágenes. A ver, puedes coger. Está bien. La arquitectura puede estar bien. La típica distorsión que tiene los edificios. Pero bueno, que no merece la pena. De verdad. No merece la pena. En efectos. A ver qué efectos tenemos. Los mismos que antes. La calibración de la cámara. Nada. Os lo podéis ahorrar. De verdad. Os lo podéis ahorrar. Está. Y luego me pondré con el de CC. Que eso que no lleva catálogo. No sé. Adobe. Mal. Mal, mal, mal, mal, mal y mal. Así que estoy muy parado. Voy a cortar el podcast porque es que al final veo que me caliento. Que me está dando. Que me está dando. Bueno, pues podéis encontrarme @agamustia en Twitter. Instagram, otra foto, podcast, este podcast, en Fotocarlo Castillo, mi página web. Y bueno, pues hablo de italianos y el nuevo podcast de Fórmula 1 Automovilismo Clásico. Listo, Rocío. Así que nada, hasta aquí el podcast de hoy. Siento haber hablado de esta chapa, pero es que estoy muy, muy, muy enfadado.